Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M y hoy tenemos como invitado por segunda vez, que nos visita en esta casa, a Juanjo. Juanjo, que es decir, ¿y quién es Juanjo? Juanjo, pues es el director de el documental 7291. Eso es, 7291. Sí. Háblame más alto y fuerte. Vale, mucho más alto. Mucho más alto. Pues sí, estamos aquí otra vez. Encantado de estar contigo. Exacto, y el por qué estamos aquí otra vez es porque ha sacado, bueno, tiene dos cosas. La primera es que ha sacado una versión extendida del documental, que según me ha confesado fuera de micrófono, era la primera que sacó, pero luego para proyectarlo en las salas era demasiado denso. Tan denso que lo has dividido en ¿cuántos artículos? En cuatro capítulos. En cuatro capítulos. Sí, es el primer montaje. Muchas veces mucha gente me pregunta, ¿pero esto es una versión extendida? Digo, no, esta es la primera versión que tuve del montaje. Porque claro, yo cuando empecé a montar, cada vez me encontraba con más información y dije, ¿pero esto qué es, no? Y entonces, pues de ahí, de este montaje, reduje para salas. Y lo dejé en 2 horas 3 minutos, que era una barbaridad para salas, pero bueno, era lo que había, ¿no? Entonces dije, yo creo que es un material muy interesante porque bueno, todavía sigo, digamos, hombre, trato lo mismo, pero hay ciertos temas que no se tratan porque no eran pertinentes, como la Operación Bicho, que pero fue muy, digamos, de cómo se actuó en ese momento. También lo que hago es que las familias, trato más a las familias, se ve más, nos ponemos en situación lo que vivieron las familias, ¿no? Y sobre todo hay otro hecho, ¿no? Que parece que, aunque parezca que pueda parecer contradictorio, habla más la gente, digamos, oficial, lo que dice la versión oficial del tema, y cuanto más lo hablan, más se pone en evidencia todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante como documento para el futuro de lo que pasó en Madrid, ¿no? Porque sigue manteniéndose un poco la misma estructura, es decir, la comisión de investigación y la comisión ciudadana que hubo posteriormente. Sí, no, siguen llamándoles a que el MUR vivía en Andorra. En Andorra y no le llegaban las cartas, claro. O algo por el estilo, un completo disparate, como todo esto desde que empezó, ¿no? Y bueno, y que luego además esta señora tan tan educada, tan fina y tan que le deben faltar, yo no sé, no un hervor, no, 3 o 4 hervores, llama a la gente que está protestando porque sus familias quieren una reparación, quieren saber qué es lo que pasó. Él les ha llamado que eran una panda como de defraudados o que estaban sí algo así, que vamos, quitándoles importancia, no, son unos histéricos, pobrecillos, déjalos, claro. Es que lo que es empatía no tiene ninguna. Claro, a mí es lo que peor llevo, o sea, lo que peor, a mí en este llevo casi, se estrenó hace la película hace un año y un poco. La verdad que a mí han habido muy pocos ataques contra mí, ¿no? Lo que sí he visto es muchos ataques contra la familia. Eso me parece lo más triste de todo. Falta de empatía, no ya solo de los dirigentes políticos o los dirigentes de la Comunidad de Madrid, que son los que tenían los que mandaban en ese momento, ¿no? Sino también de la gente en general, ¿no? Dices, joder, ¿cómo no puedes tener empatía hacia lo que le pasó a la madre o al padre de esta persona? Eso me parece lo más triste de todo esto. Es horrible, sí, lo que te dices, porque últimamente, además, con esta pujanza derechona que hay actualmente, pues resulta ser que no sé cómo decirte, que, o sea, los comentarios que ponen en redes, algunos son verdaderas bestialidades. Pero bestialidades tan enormes como que, por ejemplo, son de de cerca. Me dan las gafas. Ya se viste ahí. Claro, sí. O sea, que dentro de lo que cabe, milito también con pensionistas y con los yayoflautas de decir, ¡ante los viejos! Váyanse al cementerio, que hay pazas libres. Esto es lo más suave. Sí. Esto por decir algo. Y entonces pues te tienes que decir, bueno, pues venga, me tengo que dedicar pues 2 o 3 horas cada día a borrar comentarios, a bloquear indeseables y todo esto. Y parece mentira, porque de vez en cuando, por curiosidad, visitas el perfil y dices, no parece. Es horripilante, o sea, no sí. Es que sean... lo justifican todo, no lo sé, no, posiblemente no les haya tocado, o no tienen madre, o bueno, no sé, toca, o no tienen... Es que ahí tocas otro tema también, digamos que el documental trata, digamos, principalmente la gestión que se hizo durante la pandemia, en el primer pico de la ola de la pandemia, pero de lo que tú hablas es el edadismo, que es otro problema que también hay, yo creo, en nuestra sociedad, ¿no? Está digamos, el que los viejos ya han vivido mucho, ya, ¿no? Y viven más encima y cobran una pensión sin trabajar, ¿no? Entonces... lo que es mentira. Claro, que es mentira. Quiere decir que ha habido una vida totalmente... que han estado pagándose sus pensiones, ¿no? Entonces, claro, ese es otro tema que también la sociedad tiene que ver. Porque además en España, por suerte, tenemos una esperanza de vida muy grande, o sea, muy larga. O sea, tenemos una esperanza, será la segunda o la primera en todo el planeta, ¿no? Entonces me parece que es un poco contradictorio, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? La sociedad, tenemos que replantearnos las cosas. Es decir, es que el hecho de cómo está... Es difícil, o sea, sí. Enfrentarte a eso, o sea... Claro, porque ahora como hay todo es inmediato, todo tiene que ser para allá, o sea... si es un éxito de una película, tiene que ser ya. Si hay una noticia política, la siguiente, el día siguiente, tapa la anterior. Entonces parece ser que no hay, es decir, no hay una trayectoria en las cosas. Entonces las personas mayores pues son las personas que tienen una trayectoria, no son de un solo éxito en ese momento. Entonces eso se valora poco también, ¿no? La trayectoria. Sí, bueno, porque lo que somos hoy es lo que han hecho antes también, o sea, claro. Muchos de los derechos que se están perdiendo, lamentablemente, se los ganaron a golpe de azada, o sea que no sé si es difícil comprender, yo estoy jubilada, o sea, voy a tratar de explicarlo también un poco, de que evidentemente pues hemos trabajado y si no cobrábamos todo el sueldo, porque parte de ese sueldo se difería para estas, o sea, para en aquel momento los pensionistas que estaban en ahí ese momento. Y que pagamos las pensiones de gente que ya se ha muerto y que nunca nos hemos quejado de nada. Uh-huh. Ahora parece ser que duele que nosotros queramos cobrar, porque yo me acuerdo que cuando me jubilé, precisamente una persona me dijo, ¡ay, la suerte que tiene usted hasta que yo trabajo para que usted cobre! Yeah. Y yo le dije, vale, pues por lo menos usted conoce a dónde va a parar. Claro. puede ponerle cara a dónde va a parar a lo mejor el dinero que le retienen a usted, claro. Pero es que yo he pagado lo de los anteriores, a lo mejor lo de sus padres o de sus abuelos, y no me he quejado nunca. Claro. Entonces, bueno, pues vale, no es gratis lo que estamos recibiendo, no es gratis. No sé por qué lo tienen clavado en el cerebro con chinchetas, sí. O algo, porque es que desde luego no se va, no es gratis, no nos están dando nada, o sea, no son favores que nos deben, por eso a lo mejor quieren que nos muramos, piensan que así les cobra, les retendrán menos a ellos, yo claro. no sé, eso es una lucubración, porque trato de explicármelo, pero no lo entiendo, lo que tú dices, el problema del edadismo es enorme, ¿no? Sí. O sea, se nos trata como si fuéramos muebles viejos que no tienen ninguna utilidad, claro. Sin tener en cuenta toda la trayectoria. Y a veces en la prensa hay como una cierta confrontación, es decir, si la gente joven no tiene piso, no encuentra trabajo o tal, es porque se pagan unas pensiones muy altas. O sea, son dos cosas distintas, es decir, si hay pensiones es porque no tiene que ser una cosa excluyente de la otra, ¿no? Entonces a veces hay como ese enfrentamiento, uno sí, no está no, mal, lo hay, y lo, a veces es como te lo meten así un poquito entre líneas, ¿no? Y dice, pero hombre, joder, ¿qué tiene que ver una cosa? Si el problema de la vivienda no es porque la gente mayor, no es porque haya gente mayor, el problema del trabajo no es por la gente mayor, Será por otros problemas que habrá que ver. Sí, pero no se quejan de, por ejemplo, que cuando un político se retira, con que haya trabajado, entre comillas, cuatro años, se lleva una pensión que, vamos, que ya la quisiéramos, hasta los que cobran la pensión máxima. Claro. De por vida. ¿De eso no se quejan? Sí, no. Es que no se quejan de eso. No. Ni de los desfalcos del novio del Ayuso, no. Ni los juicios que tienen pendientes, ni de si le gusta la fruta. O como gritamos en las de estos, sí, a nosotros nos gusta la fruta, nos gusta la comida, pero las residencias la dan podrida. Sí. Claro. Y es una realidad. Y esta gente no tiene padres, no tiene abuelos, no tiene nada. No entienden que llegarán a viejos y si no llegan, malo, que se han quedado por el camino. Exactamente, si se llega peor. Eso sería peor. O sea, que en realidad, pues... Y tú me comentabas así, de que no ha recibido ninguna... ¿No se han metido contigo por el...? No, no mucho. No. Fíjate la repercusión, sobre todo a partir de que se emitió en Televisión Española. No he tenido mucho... No he tenido mucho gente así en contra, no. O sea, no en contra, perdón. No ha habido insultos. Sí. Ha habido alguno, hasta me ha llegado algún mensaje directo, pero, digamos, ha sido mínimo. Lo que sí veía que en redes, pues, es decir, a las familias era un... como si fueran sparring de boxeo, les daban de todos los lados. De todos, es que... Eso, hombre, me parece lamentable. A mí no, la verdad, no, ni he recibido ninguna llamada, ni nada, ni nada de eso, bueno, ¿no? Que continúe. Claro, yo creo que lo bueno que tuvo el documental, o lo que tiene de bueno el documental, es que me baso en datos, con lo cual... Tampoco los pueden negar. Exactamente. Es que ahí yo lo defiendo muy bien el documental. Yo digo, son datos oficiales que dieron la gran mayoría de ellos de la Comunidad Autónoma de Madrid. O sea que yo no estoy mintiendo. No estoy haciendo una opinión. Es decir, estoy aportando unos datos. Unos datos que están ahí, que son visibles para todo el mundo, para cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, por eso yo creo que no ha habido un ataque. Bueno, es verdad que cuando se acercó el momento de Televisión Española, claro, claro, una cosa son las salas, que fue un éxito para ser un documental independiente muy muy bueno, pero claro, pues sí, llegas a un público, entre comillas, reducido. Que va a lo que va y claro, que va a ver lo que quiere ver. Claro, pero claro, el llegar a Televisión Española, aunque sea la 2 y tal, claro, llegas a muchísima gente. Entonces ahí, claro, ahí fue, pues ahí el último día de repente salen declaraciones muy, muy, digamos, que sí, casi pues, hasta vinieron bien para el documental. No, sí, es que además, oye, hicieron la publicidad del documental. Hicieron la publicidad, claro, exacto. Yo me sorprendí muchísimo, ¿no? Porque no me imaginé, vamos, ¿no? Que... Pero claro, es que, pues no sé si llegó a 1.200.000 personas en la emisión de ese día y ahora está en RTV Play. Entonces, no sé, quiero decir, pero en resumidas cuentas, yo no he recibido ningún tipo de llamada, ni de presión, ni de nada, ¿no? Bueno, volvemos a los Verdi, ¿no? Volvemos a los Verdi, sí, ya que tengo una buena relación con ellos y fue un buen... bueno, les comenté y ha ido muy bien con ellos, la verdad que... Y dijimos en los matinales, porque las otras veces que hicimos matinales los sábados fue muy bien. Y la verdad que probamos una vez de casualidad y dijimos, vamos a probar qué tal van las matinales los sábados. ¿Qué días vais a estar? Solo va a haber dos pases, el 28 de diciembre, el 28 de febrero y el 7 de marzo. Y el 7 de marzo. Sí, los dos sábados a las 11:15 y después habrá un coloquio. En el coloquio, exacto, me acompañarán las asociaciones María de Residencia y Verdad y Justicia. Y el 28 de febrero... Que ya las he dicho que estabas hoy aquí. Ah, bien. Y el 28 de febrero irá Manuel Rico, el periodista, que sí, la verdad que es un hombre que es muy combativo y que escribió un libro muy interesante sobre las residencias, ¿no? Entonces nos acompañará y bueno, también por Manuel Rico, aparte de eso, porque fue como periodista el que, digamos, consiguió los datos por su persistencia de la Comunidad de Madrid, esos datos que están por ahí, que son públicos, claro, porque él dio la lata para ver cómo, para sus artículos de investigación. Bueno, o sea, ahora segunda parte, ¿no? No contento con este documental, señor Juanjo, Achoto. Sí. También de un tema telita, de lo que no se habla, ¿no? Eso de lo que no se habla. Sí. Y trata sobre la muerte. Se centra en cuatro temas: los cuidados paliativos, el suicidio, el duelo y la eutanasia. De muerte asistida, pues. Sí. Porque en España hay, sí, o sea, está, es, sí, es, pero existe. Está, pero sí, sí, pero no. Sí, pero bueno, parece ser que está, o sea que bueno, lleva 3 o 4 años en funcionamiento. Y yo lo que digamos en el documental, pues trato con, bueno, pues en el caso de la eutanasia, pues entrevisté a una persona que su padre pues se acogió a la eutanasia, y a una mujer que la ha utilizado, ¿no? O sea, la estuve entrevistando. Sí, bueno, hay una asociación que supongo a la cual estoy apuntada, porque sí. Yo cuando no pues no rija o no de esto, ¿para qué quiero vivir? Bueno, el título es eso de lo que nunca se habla, es que siempre ya me hago un lío, sí. Ya. Hasta que no lo repita muchas veces. No, no, además que esto, porque yo lo pregunté y me dijeron que lo solicitara en mi centro de salud. Y a través de mi centro de salud rellené pues ahí con una enfermera vital. Una serie de esto que, bueno, que hacer con el cuerpo, no, que si quieres, digo, pues que aprovechen todo lo que puedas tener aprovechado, claro. Digo, no sé, digo, y si no, pues bueno, pues nada, y que tenías que nombrar 3 personas que se hicieran pues sí. Cargo de, o verdad, que autor, si yo no estaba en mis cabales, pues que lo solicitaran, etcétera. Y bueno, lo rellené todo y luego al cabo de un mes o no sé qué, me dijeron que había sido aceptado. Sí, pero eso hay que explicarlo a la gente, porque, o sea, eso es el testamento vital. El testamento vital no significa que uno vaya a utilizar la eutanasia. Es que parece que es un sinónimo. No, sí, se ha decidido. Es un testamento vital. ¿Por qué? Porque hay que ser responsable. Tú no le puedes cargar hacia tus seres queridos una responsabilidad, por ejemplo... Tienes un accidente y te quedas en estado vegetal. Entonces, si tú no tienes el testamento vital, si tienes el testamento vital, mejor dicho, tus familiares, tus allegados saben lo que tienen que hacer, porque ha sido tu voluntad. En ese momento que tú estás en ese estado, no puedes decidir nada. No puedes decidir. Y además, ellos, ¿qué van a hacer? Si no saben lo que pueden hacer, claro. Entonces, si tú tienes un testamento vital ya hecho, que tú dices las condiciones en ciertos casos... Es decir, si yo estoy en estado vegetal X y todo... Sí, sí, marcas los límites que quieres. Tus límites personales, o sea, individuales, que tú puedes poner lo que tú quieras en esos límites. Entonces, no es que tú vayas a utilizar la eutanasia, no, es simplemente... No, a lo mejor un día salgo por ahí, me da un parreque y me... y me quedo, no, claro. Y no doy la lata, pero... En mi casa tuvimos la desgracia, por decir así, que mi madre tuvo un ictus. Entonces, ni por asomo existía esto, pues son casi 4 años y pico encamada. Yo me acuerdo que ella, cuando decía, yo es que para verme así, que necesite que me den de comer, que me den, que me asen y todo esto, prefiero morirme. Y yo decía, pues ni que hubiera aceptado. Pero claro, en ese momento no había la ley, y entonces fue un verdadero bueno, no sé, debo decir, esta mujer que está explicando aquí estas cosas, pero en fin, igual te sirve para explicar, un verdadero cargo de conciencia. Cuando mi madre por fin murió, la pobrecita, yo me sentí culpable porque sentí alivio de que ya no teníamos que dormir, somos varias hermanas, todas las noches con mi madre, por si acaso, de que estuviera atendida. Mis padres tenían una posición bastante buena y entonces pues tenía una señora, pero era una cruz, porque luego los primeros tiempos mi madre, luego ya, yo digo que perdió la cabeza, prefiero pensarlo, pero los primeros momentos no quería saber nada de nadie, y yo estaba segura que lo que quería era morirse. Claro. Pero decir, jolín, qué bruta soy, que se ha muerto mi madre, y siento alivio, ya no tengo que dormir allí, no tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir a casa, asearme y para irme a trabajar. Y eso es lo que no quiero que pase conmigo y mis hijos. Claro. es así de claro. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Que no lo voy a usar? Pues, hombre, mientras esté como estoy ahora, no. Pero luego por lo menos les quitan la responsabilidad, por muy doloroso que sea, de decir, no lo habéis tomado vosotros, en la decisión la he tomado. Exactamente, es la decisión individual de cada uno, de decidir lo que quiera hacer en esa situación. Porque, digamos, es un hecho que eso es nadie lo puede negar, es que todos no vamos a morir, ¿no? Entonces, ¿sí? hay que morir de la mejor manera posible. Es decir, que los últimos momentos de estar aquí sean los mejores. Cada uno que decida como quieran ser, porque a lo mejor, pues bueno, uno dice, bueno, yo quiero ser cuidado hasta el final o no. Sí, pero eso implica que... Bueno, pero es decir que cada uno... Yo lo respeto todo. Claro, claro. A mí nadie me ha obligado. Claro, exactamente. Y yo obligo como una vez que pasé y, bueno, me insultaron y todo. Había una manifestación ahí delante del Congreso, de lo que serían del PP o de Vox, no lo sé, por ahí, diciendo que bueno, ahora más allí, no más allá, y digo, pero bueno, ¿y a ustedes qué les importa? Pero claro, vamos a ver, usted vivía, es que así, por lo menos de nuestro SUF, ¿qué me dijo? Me dijo una burrada tal que no te voy a decir lo que la contesté, me van a decir, qué grosera es esta mujer. Que como que, es que usted no tiene en cuenta que de la experiencia suya, del sufrimiento que usted pasa, pueden estudiarla y encontrar solución, encontrar una cura. Digo, ¿así? Pues hombre... No, pues... Procure morirse después que yo. Claro. Claro, pero ¿qué me está diciendo? Pero usted no... Si yo quiero, ¿por qué me tiene usted que privar? ¿Por qué tiene que obligarme a estar encamada y de esto y lo digo? ¿No? Claro, es que aquí entramos en un derecho de las personas y yo creo que eso es lo que tenemos que proteger, ¿no? Que cada uno haga lo que crea conveniente de acuerdo a sus creencias, a su ideario y ya está, ¿no? Eso no significa nada, o sea, no es malo, entonces... Yo creo que eso es importante, ¿no? Y el tema del testamento vital, pues es importante, ¿no? Pero bueno, en general, también trato... Sí, bueno, también tratas del suicidio. Del suicidio, sí, que es una de las mayores causas de muerte no natural que hay en España, ¿no? Y también trato una persona que... Una chica que se ha intentado suicidar y una mujer que su padre se suicidó. Entonces, claro, es para verlo un poco... Desde los dos ángulos, ¿no? Digamos, la protagonista y otra la persona cercana a la protagonista o al protagonista, ¿no? En ese caso es su padre, ¿no? Igual pasó en cuidados paliativos, igual una persona que está en cuidados paliativos que se va a fallecer en poco tiempo y entrevistó también a los hijos, ¿no? Entonces, lo que intento es con el documental es que se hable de la muerte, porque en nuestra sociedad no se habla de la tabú. Muerte. Es un tabú totalmente. Es uno de los grandes tabús de nuestra sociedad. Entonces hay que hablar. Yo creo que es que es así, lo que decía antes. Nos vamos a morir todos. Es que es así. Forma parte del proceso de la vida. Es parte de la vida, ¿no? Se nace y vive y uno se muere. Entonces, y sobre todo lo he intentado tratar de una manera positiva y didáctica. Es decir, no soy nada escabroso. Fíjate que he entrevistado a una mujer que va a utilizar la eutanasia, o sea, que se acoge a ella, otra mujer que está en cuidados paliativos. Pero intento, o sea, no es un tema lógicamente agradable, pero intento ser didáctico y positivo. O sea, la gente después la poca gente que lo ha visto, dice, joder, pues que eso es lo que me gusta, ¿no? Sí, lo perdí. Sí. No vas a hacer otro pase. No, por ahora no, todavía a ver si, joder. Bueno, pues cuando se estrene... A ver. Y entonces es hablar de ello. Mira, haciendo el documental, porque estos documentales a mí también me ayudan a descubrir y aprender cosas. Haciendo el documental descubrí una cosa. Y es que hay una cosa que se llama Death Café, o sea, café de la muerte. ¿Y esto qué son? Pues son reuniones de gente que habla sobre la muerte. Esto parece ser que se empezó en Inglaterra, en Estados Unidos, y por eso se llama Death Café, porque tiene nombre inglés. Entonces hay una persona que es una moderadora, pero no es una terapia, o sea, cada uno habla su experiencia de la muerte, es decir, o el duelo, es decir, es que yo lo pasé muy mal porque se murió mi padre, o yo tengo una enfermedad que me voy a morir y no. Y entonces es una manera de hablar. Y el documental lo que intento, y de hecho grabé un Dev Café para mí, o sea, hice un proceso para mí con unos casos impresionantes. Entonces, y me sirve de hilo conductor para todo el documental. Y sirve también para hablar, el documental sirve para hablar de ello, porque después es que lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, decir, bueno, hay una. Por ejemplo, la mujer que su padre se suicidó dice, es que a mí me hubiera gustado que la gente lo hubiéramos hablado. Es que, claro, la gente no hablaba, dice, No. que se tratara como si fuera un cáncer o que si mi padre se murió de un infarto, dice, porque es que el no hablarlo, eso te conlleva a Se estar enquista, yo creo, sí, senquista. se Sí, enquista y claro. duele más, yo creo, Claro, bueno, aparte del duelo que pasó, que es otra historia muy fuerte, ¿no? Pero. Son muertes que a lo mejor no te las esperas. Claro, ¿no? Y hombre, siempre hay un punto de culpabilidad si hubiera hecho, ¿qué hubiera hecho? De haber hecho más, siempre. Siempre te queda eso, yo te lo Sí, digo además por experiencia propia. A mí claro. hace 2 años y pico se me murió un hijo y todavía duele. Claro. Duele porque yo, además es que se lo decía, bueno, no sé si me oiría o no, pero yo le decía, pero vamos a ver, pues si me tengo que morir soy yo, no tú. Claro. Entonces, a lo mejor cuando te coge en una de esto que no es una muerte natural, porque lo lógico es que los hijos vean morir a los padres, Claro. pues todavía te duele. Tuve una suerte, me dejó a sus niñas y eso me ha obligado a seguir adelante. Claro. Y ahí en eso estamos. Claro. Pero hay que hablar, ahora yo mismo, convencido que estoy más cerca de la fecha de caducidad que otra cosa. ¿Sí? Guajo, tengo 82 años, estoy Claro. muy bien, pero tengo 82 años. Entonces estoy rompiendo cosas, estoy regalando cosas y que yo les llamo herencias en vida. Claro. Y decir, y esto, pues que va, lo rompo porque esto, para evitar que tengan que romperlo ellos. O estoy recogiendo recuerdos y bueno, mira, oye, que en esto me lo escribiste tú cuando era pequeño o lo que fuera y Claro. todas esas cosas. Estoy repartiendo libros, estoy repartiendo. Y dicen, pero sí, quiero dejar lo menos posible. Claro. Y yo soy consciente, quiero decir que no me oculto que algún día me voy a morir. Pero bueno, tengo un truco. Tengo una ¿Cuál? librería llena de libros. Y yo he dicho que hasta que no me acabe de leer todos, no me puedo morir. Claro. ¿Qué hago? Voy comprando. Va comprando más, bien, bien. A ver hasta cuánto, a ver hasta cuánto llegamos. En Sí, fin, esto sí. es una pequeña broma. Sí, no, pero de eso es un poco también el documental. Intento quitar hierro a un tema como la muerte, porque es muy, muy fuerte, ¿eh? Entonces, mucha gente no quiere hablar de él, entonces es hablarlo. Entonces, eso sí, un poco como de catarsis, ¿no? Y el hecho de, ya te digo, de contarlo de esa manera positiva dentro de lo que es el tema de la muerte y los temas que se tratan, pues claro, es hablarlo, ¿no? Porque hay gente que al final, ojo, la gente que entreviste del duelo son dos mujeres que, además, mira, perdieron a hijos y a una de ellas también hija y marido. O sea, entonces, pero claro, eso ya lo han pasado. Entonces, entonces te lo cuentan de otra manera. Sale otra persona que tuvo su hijo falleció hace menos de un año y, claro, está la mujer destrozada. O sea, eso no Te hay. advierto que ese es un dolor que no se te marcha nunca. Nunca, no, no. Hay momentos cuando recuerdas que te saltan las lágrimas, Claro. pero tampoco has de hacer de ello un. Y la prueba es que hicimos, si te sirve de Sí. experiencia, ¿no? Hicimos un trabajo con mis nietas que han aceptado, o sea, la muerte de su padre de una manera de lo más natural. Claro. De lo más natural. Pero yo dije, no, no, no, es que mi hijo está enterrado en un monte, hemos plantado un pino encima. No, que no quisimos tampoco tanatorios ni nada. Y entonces la niña, no sé, que evidentemente las han visitado asistentes sociales, dice, hijas, yo no sé lo que habéis hecho, mi hermana y yo. Dice, pero es que lo explican y lo dicen de una manera tan natural. Claro, Digo, es que es natural. es que es así. Es que es natural. Claro. Y si se acuerdan de su padre y todo esto, Hombre, lógico que se acuerden, claro. pero no, Claro. no sé. O sea que esto, yo creo que es que, y además, pues eso, que no lo tienes que ocultar. Claro. ¿Qué vamos a hacer? eran muy pequeñitas cuando, bueno, pequeñitas, pues tenían ahora tres años menos, dos años y pico menos, claro. Pero que están viviendo con mi hermana y conmigo y están estupendas. Claro. La mayoría está en plena aborrecencia. ¡Madre mía! ¡Qué castigo! Claro, bueno, es lo que hay, es la edad. Es lo que hay, ¿no? Es la edad, o sea, ¿no? ¡Madre así mía! Así hemos sido todos. ¿Qué? No, pero antes nos reprimían más, ¿eh? Bueno, eso sí, pero... ya. Pero vamos, ese carácter adolescente lo hemos tenido. Hombre, todo. Ya te digo, yo me acuerdo de que, bueno, pues... Rebelde. Sí, rebelde, que cuando salieron los bitis, mi padre decía que llevaban el pelo largo, que parecían mariquitas, no sé qué. Y yo, que no, señor, que no sé qué. Por cierto, que sé, que me acuerdo de que son tus... Sí, los Beatles. Los Beatles, sí, que pusimos, ya te pondré otra. Sí, los Beatles, para los mí Beatles. Son, vamos, mi música de referencia. Tu música de referencia, o sea, fíjate, sí me acuerdo que hace tiempo, y bueno, pues, que me parece, o sea, pero que claro, y no entendíamos, y mi padre decía que íbamos con la falda tan corta, cuando salió la minifalda, no, Dios claro. mío, Dios mío, claro, ese es de rebeldía, pero era, no sé, otra vez que ahora, con tanto influencer, de verdad te lo digo, que tiene la amargada. Bueno, ya se les pasará. ¿Qué? Espero. Eso es como espero. Todo, se pasa. La vida es así. Sí. Y eso me parece además un tema muy interesante. Y aparte del suicidio, que es la eutanasia, el duelo. Y los cuidados paliativos. Claro. El duelo, ¿qué tal se lleva? Pues mal. Ahí traté, la verdad que ya eran dos mujeres que ya la habían pasado y hacía tiempo, entonces claro, estaban muy trabajadas, digamos, claro, fueron a un psicólogo, una psicóloga, o sea, y bueno, pero sí, claro, es complicado. Sobre todo porque, claro, es lo que... No, es. Pero hay que pasarlo, yo creo claro, que... Claro, no, pasarlo. El duelo hay que pasar, o sea, es decir, el duelo se tiene que pasar. Y cada persona y cada duelo es distinto, es decir, cada uno lo pasamos de una manera, el duelo de las personas queridas, ¿no? Pero hay que pasarlo, o sea, es decir, el tema es que, claro, es lo que hablábamos antes, que es que encima aquí son, sobre todo, de hijos, que son, yo creo que es lo no natural, es decir, la muerte de un hijo no es natural. No es natural. Aunque te duela la de un padre, una madre, pero es que entra dentro de lo normal, la natural. Pero claro, la muerte de un hijo no, porque lo normal es que te mueras tú antes que tu propio hijo. Por ¿no? eso, es lo que entonces, y bueno, la verdad que es muy interesante. Yo la verdad que me he quedado asombrado de lo que me han contado, o sea, pero en general de todo el documental, o sea, porque claro, es que estamos como tú y yo ahora, estamos así, ¿eh? Entonces, claro, te cuento unas cosas que tan... sirva esto de introducción, entonces. No sale en la peli, pero sale. Claro, es que están y claro, te empiezan a contar unas cosas tan yo, y además lo digo al principio de la película, en los títulos de crédito digo, se ha hecho este documental gracias a la generosidad de unas personas que han dado su testimonio sobre unas experiencias que no son agradables. Entonces me han contado una, no es solo que me las hayan contado, sino que las he grabado, que es que para que lo vean los demás, ¿no? Entonces yo soy distinta persona de cómo empecé a cómo acabé el documental. Hombre, es decir, yo tenía una idea sobre la muerte, yo siempre, o sea, yo no el tema de la muerte, yo sé que está ahí, no, pero lo veo de otra manera, aún mejor. Tampoco es que lo viera, o sea, antes lo veía, lo hablaba y tal. Lo aceptabas, lo aceptas mejor. Lo acepto ahora. Aún mejor, aún más aún más lo acepto. Porque creo que es parte de, o sea, lo acepto más porque es parte de la vida, es que es así, o sea, es un proceso de la vida y que no estemos... Que no sepas luego, pues, que claro. Todo el mundo nos preguntamos, ¿y después qué hay? Claro, bueno, eso cada eso uno. Eso ya cada uno. Eso, y ahí tampoco entro, o sea, eso es decir, cada uno... que evidentemente nadie ha vuelto a contarnos, para contarnos claro, la experiencia no. De decir... Es que hay esto y lo otro, no sé, no. Es verdad que la energía no se destruye. Se transforma, ¿no? Se transforma, bueno, si se transforma... cada uno, yo eso... No sé, bueno, estos son... Sí, eso, que es cada uno que tenga las creencias que quiera y todo eso, ¿no? Eso me parece bien. Exacto, eso me parece que bueno, que cada uno que tenga, o no las tenga, es decir, o la ausencia de ellas, ¿no? Pero a mí... me ha parecido muy enriquecedor, ¿no? El hacer el documental. Es que es una experiencia. O sea, siempre yo llevo muchos años en el audiovisual, he hecho de todo, he hecho programas, he hecho series, y siempre una de las cosas que he dicho, que lo que más es la diferencia de otros trabajos, la cantidad de gente interesante que conoces. No me refiero a gente famosa. No me refiero a gente. Es que a veces la gente famosa no interesa mucho. Bueno, por lo menos a mí, ¿eh? Es que es como todo. La gente famosa son como tú y como yo. O sea, sí. Son iguales. O sea, no hay ninguna diferencia. Pero que no tienen un buen marketing detrás. Claro, lo que pasa es que se les ve y ya está. Pero lo bueno es que sí, he conocido un montón de gente muy interesante. Y eso no te da un trabajo normal. Entonces, pero encima, en este caso de este documental, que te les entrevistas, además yo grabo solo, o sea que es como todo muy muy cercano, ¿no? Entonces claro, joder, es que es ha sido una experiencia, ¿eh? Ha sido una experiencia porque claro, tú en el momento no eres consciente de todo lo que te están contando, es decir, porque estás a muchas cosas, estás como, pero claro, después cuando empiezas a montar y joder, entonces dices, ostras, esto lo he grabado yo. Sí, exactamente, dice, uy, lo que me ha dicho y tal. Uy, lo que me ha dicho. Y claro, y te das cuenta, bueno, o lo que no ha dicho, o lo que ha dejado entrever, ¿no? Y eso es muy interesante, y sobre todo porque son experiencias muy personales, muy íntimas, ¿no? Claro, joder, yo qué sé, yo siempre opino que es más difícil desnudar el alma que el cuerpo. Sí, no, desde luego. Eso es evidente. O sea, el ponerse así a pelo a contar es más difícil que decir, bueno, me hago un striptease. Sí, sí, sí, ¿no? Porque te están hablando unos sentimientos total y muy, muy, muy duros, ¿no? Y muy íntimos. Muy íntimos, ¿no? Entonces, claro, es que hombre, joder, claro, yo cuando entrevisté, además se llamaba Amparo, como tú. Vaya por Dios. Sí, y se acogió a la eutanasia, y claro, el tema es que yo conviví con ella todo un día, estuve con ella todo el día. No grabamos todo el día, estuvimos grabando una parte solo, y comimos y cenamos y tal. Y claro, es una sensación muy rara, porque dices, es que esta mujer mañana no está. Sí, pasado, en breve, ¿no? No tenía fecha todavía, pero vamos, en breve. Es decir, porque con la ley de eutanasia tú puedes elegir la fecha y todo eso. Claro, es que una cosa que me contó. Me río porque hay que tomárselo, que decir, porque la vida hay que tomárselo así, estas cosas. Dijo, es que tú dices, tú no sabes la cantidad de papeleos que hay que hacer. Claro. Entonces dice, tú sabes la cantidad de papeleos. Y entonces me contó, dice, es que fui a Hacienda. Y dice, y fui a Hacienda y le dije, oiga, que quiero haber arreglado los papeles para el año que viene. Y dice el de Hacienda, no, pero es que esto, usted lo presenta el año que viene. Y dice, ya, pero es que el año que viene no voy a igual estar. Igual no estoy. No, igual no, es que no voy a estar. No voy a estar. Que no voy a estar, se lo aseguro que no. Claro, entonces, y bueno, no solo eso, quiero decir, me dijo, es que es muy, pues, que tienes que arreglar muchas cosas, ¿no? Y, claro. Decir, y también, pues, a tus seres queridos, tus allegados, también te tienes que despedir. O sea, no puedes decir, oye, que me voy mañana. O sea, tienes que hacer un hombre, trabajo, tienes que mentalizarlos, tienes claro que decirlos, pues oye, que lo vayan aceptando poquito claro a poco, ¿no? Pero bueno, pero ahí está. Sí, sí, sí. Entonces, yo te digo que ha sido muy, la verdad, muy interesante. Realmente es que, jolín, a ver, ¿cuándo lo estrenas? Porque ahora ya me has dejado con, sí, el, sí, sí, con el dulce en la boca y no. Claro, y no, claro. Sí. No hay fecha todavía de no, este. Estoy intentando no distribuirlo yo, porque si lo distribuyo yo es una locura, porque a ver si lo consigue que lo distribuya una distribuidora en salas para que tenga un mínimo de repercusión, mínimo, porque un documental tiene sí, poco. El 7291. Sí. Es que además, en todas, yo, mira, el miércoles estuve en una manifestación de pensiones y había gente que llevaba enganchado aquí el 7291, sí. O sea, con un... No sé si claro, es que las familias evidentemente son muy reivindicativas. Claro, son muy reivindicativas, se apuntan y hacen bien, ¿eh? Sí, sí, no. Es que además yo creo que incluso es algo que se ha tomado como personal de dignificar esas muertes de alguna claro manera. Es que no pueden despedirse, es que no han hecho duelo. No. Lo harán cuando esto se quede solucionado. Claro. Es que ahí hay dos temas. Uno es el tema de las familias, que es decir, que es lógico que estén muy dolidas, es que es así. Y más con lo que está pasando. Y con lo que ha pasado, y después todo las groserías. Las groserías y los insultos que han recibido. Y por otra parte, como sociedad. Es decir, lo que tenemos. Vamos a ver, a la familia ya, a sus seres queridos no se les puede curar ni pueden venir aquí. Pero necesitan una reparación, una justicia. Eso es así. Y nosotros, verdad y justicia. Ya y verdad y justicia. Y después nosotros como sociedad necesitamos saber qué ha pasado para que no vuelva a ocurrir. Porque es que el problema es que, claro, y eso lo descubrí haciendo el documental, es que, claro, la situación... bueno, aparte de la gestión que no se hizo... No habíamos tenido nunca pandemia, pero ya la hemos tenido. Ya la hemos ¿Quién tenido? Nos dice que no puede venir? Puede haber otra, o otra situación X, la que sea. Claro, y si resulta que la situación de las residencias sigue siendo la misma... O como dicen, peor, pues entonces ¿qué va a pasar? Pues que pasará lo mismo. No hemos aprendido nada de una desgracia muy grande. Porque el tema no es solo que haya muerto la gente. O sea, que ha muerto muchísimos gente. Más de los 7.291. Sí, pero bueno, contamos que sin derivar son 7.291. Pero lo que no ha entrado en el documental, que se cuenta muy poco, es cómo murieron la gran mayoría. Abandonados, ahogándose. Solos y sin algunos... sin ayuda ninguna y solos. Entonces, claro, es que eso como sociedad, o sea, lo vuelvo a repetir, a la familia no le podemos eso, ese dolor no se lo podemos quitar, pero como sociedad tenemos que saberlo, porque tenemos que aprender de esos errores, porque es que lo que digo, pues ya ves, hay gente que no aprende, ¿eh? No aprende, es que no estamos. Entonces, es que claro, da igual, claro, se te sueltan unas cosas con el cinismo más grande de su vida. Claro. Entonces, ya llegarán a mayores, ¿eh? Sí, solamente pero... les deseo que les pase lo mismo. Bueno, pues si les pasa lo mismo, ya se enterarán. ¿No? ¿Quién siembra vientos? Claro. Luego interpretades. Claro. ¿Eh? ¿Se acuerda? Porque a viejecitos vamos a llegar todos. Sí. O ya hemos llegado. Pero sí. Bueno, quiero decir que, y si no te ha quedado por el camino, como hemos dicho antes, malo. Entonces, pues bueno, habrá que seguir dando traca. Sí. Habrá que seguir haciendo documentales. Me parece muy duro. No sé si... el del 7000 lo he visto tres veces. Joder, madre mía. La primera en un pase privado. Sí. La segunda que llevo unas amigas. Y la tercera porque llevo a otra. Y entonces... Madre mía. Me hizo... bueno, que fue que salí... salimos muy y salí tocada las tres veces. Yo decía, madre mía, si me llega a pasar esto, qué horror. Claro, porque yo la soledad, lo que todo esto es que... Pero yo no intenté ponerme el punto de vista de la persona que está en la residencia, porque si no, entonces el documental es terrorífico. No, es un documental de terror. Me puse en el lugar de las familias porque me parecía que era el punto de vista que entendí que era el mejor, ¿no? Porque claro, si te pones... Les contestaron con engaños muchas veces. Sí, claro. Es que claro, fue una situación muy compleja. Se la escapó pandemia. De las manos. Mira, yo entiendo que en un primer momento, vamos a ver, en un primer momento un hecho así sobrepasa a cualquiera. Eso es así. Pero es que, como se ve en el documental, no es que se ve en el documental, sino porque se ve en la comisión de investigación que hubo en la Asamblea de Madrid, que después se tomaron decisiones que fueron en contra de los propios intereses de las personas de que viven en las residencias. Pues en un primer momento pues es así, uno se confunde y ya está, porque no sabe, y es una situación masiva. Era nueva para todos. Pero es que después se tomaron decisiones que sí afectaron, eso es así, y eso es lo que hay que poner en valor, y hay que saber por qué se tomaron esas decisiones, y ahí tiene que haber una responsabilidad política, que ya no entra en la judicial, que esa es otra responsabilidad, que eso ya ahí no quiero entrar. Hay una responsabilidad política, porque hubo unas reuniones, como se demuestra en la que se dijo en la comisión de investigación, en las que dejaron aparte a Alberto Reyero, el que era de política, el consejero de políticas sociales, y estuvo reunida una serie de gente. Y a raíz de esas reuniones que se supieron después, pues eran los protocolos, la posible medicalización de las residencias que no se hizo, el IFEMA, que fue un bluff, o sea, una campaña de propaganda, porque no fue a las personas que tenía que ir. El Cendal, que no sepa qué se ha hecho. Claro. Entonces, hay unas decisiones que se tomaron que sí fueron en contra de la gente. Y decisiones que dijeron, bueno, a lo mejor me confundo, pero cambio. No, es que se siguió con esas decisiones. Pero es que murió mucha gente. El tema de todo esto es que murió muchísima gente. mucha, mucha, mucha gente. Entonces no nos damos cuenta de eso, que murió mucha gente. O sea, no es que muriera uno y dos, que ya sería bastante gordo, ¿eh? Pero es que murió muchísima gente. Y lo que he dicho antes, en unas condiciones, que en el documental eso se toca muy poco, en unas condiciones muy, muy lamentables. En fin. Vamos, y tan lamentables, ¿no? Sí. O sea, quiero decir que se les podía haber dado unos paliativos para, claro, que por lo menos no sufrieran y no se ahogaran y no fueran conscientes de que a lo mejor su familia no podía estar, porque sí, evidentemente había que aislar, pero que por lo menos no fueran esa sensación de abandono. Claro, no, es que murieron solos. Que, si te pones, es que es muy duro de decir, estoy en una cama, me estoy ahogando, no sé, no veo a nadie conocido, estoy solo o sola. ¿Y dónde están? Claro. Todo eso, o sea, tiene que ser, vamos. No me lo quiero ni imaginar. No, yo por eso. No, es que se me hace ya. No, la que, cabeza. No, es que se entra. Es que en no eso... puede ser, es que. No, porque entonces vas a vivir toda la vida amargado y tampoco es cuestión de, claro, eso. No. Pero es como para vivir toda la vida, claro, amargado, ¿eh? Y la gente que haya podido salir y que haya visto a sus amigos morir ahí al lado, o que el de este más allí, tienen que tener en estos momentos unos traumas terribles. Hombre, claro. Y lo que es peor, la situación en las residencias, y no distingo entre privadas y públicas, es fatal. Tenemos un abuelo que ha hecho huelga de hambre, porque no era la tenemos que no puede ser. No puede ser. Me parece que eso ya entra en el edadismo que merecen esta gente que ha vivido toda una vida dedicada a sacar a su familia. Yo no digo que luego algunos hayan sido unos desgraciados hijos de puta, sí, pero que estén allí, que si su familia los va a ver es porque los quiere, porque es de esto, que mueran así abandonados y solos, pues la verdad es que no. Tiene esta gente, estas familias tienen que hacer el duelo, como tú dices. Sí, hay que hacerlo. Y tienen que hacerlo, y el único duelo que les puede permitir es decir, he lavado tu memoria. Exactamente. Y puedo, ahora tú descansas en paz y yo también. Sí, total. Ahí está. Sí. Bueno, Juanjo, aquí no estamos poniendo de un trascendente. No, hay que ponerse porque es lo que hay. Vuelvo a decir, dime cuando vayas a estrenarla, porque vamos. Claro, a ver si, madre mía, si es que te digo yo que me has puesto, y sé que va a ser duro, ya me llevaré pañuelo. Sí, no, llorar vas a llorar. ¿Sí? Vas a llorar. Yo lloré con los testimonios de las familias, yo lloré como una idiota. Sí, es que hay momentos que se hacen duros. Lloré. Se te saltan las lágrimas. Hombre, claro. No, hay momentos que, fíjate que yo lo he visto a veces, el de 1291, hay momentos duros. Hay momentos muy duros. Pues ahora... Y si no lo habéis visto todavía, pues que sepáis que está en... RTV Play. Exacto. Y se puede ver Radio hasta... Televisión Española. Hasta marzo del 27 puede estar. Pues... Va a estar. Estarán, hay unos que estarán rezando para que llegue el marzo del 27, creo que... Sí. Pero vamos, yo toda la gente que conozco más o menos se la ha visto. Sí. La ha visto y, claro, y sales indignada y no tienes más remedio que salir y apoyar, porque esto no me extraña. Lo te decía con un compañero, mi madre, que está muy mala, nos ha hecho jurar por la Virgencita del Carmen, lo que quieras, que nos vamos a meter en una residencia, que allí se va a morir. Claro. Eso es lo que les ha quedado a los que... Claro. Dice, y entonces pues la tenemos en casa. Bueno. Juanjo, muchísimas gracias por dedicarme este tiempito. Nada, a ti, Amparo. Bueno, esto ha sido más que un programa de radio, ha sido un tetatete. Sí. Sí, pero bueno, pero bien, ellos se han hablado de cosas muy, muy, muy majas y que no tienen por qué... Claro. Yo encantado de que me invites a tu programa y de charlar de esas cosas. Como quieras. Cuando estrenes el de esto, te haré... Eso de lo que nunca se habla. Entonces, a lo mejor te hago un reportaje para el Madrid en Acción. Ah, muy bien. Genial. Ya te hicimos uno cuando estrenaste este. Sí. Y te haremos uno cuando estrenes este otro. Claro, claro que sí. A ver si es pronto. A ver si es pronto. Porque vamos, a ver, que yo ya estoy muy mayor, ¿eh? A ver si encuentras la gente que te lo ponga y sí, todo. Sí, y porque... joder, ya ves, esto es... Porque, a ver, ahora mira, me lo voy a apuntar con lo de los libros, y hasta que no vea los esto de Juanjo no me puedo morir. Nada, nada. Bueno. Vale, te pondremos música de los Beatles. Hombre, pues ¿vale? Muchas gracias. Imagine, por ejemplo. Ah, bueno, también está, ¿verdad? Muy bien, que sí. Queda muy bien con sí. Poquito melancólica, pero sí, es que sí, la sí. Conversación también lo hace. Sí, sí, un himno. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Imagine no possessions.